sola S. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. ¿Cómo les va? Acá estamos en nuestro noveno programa de Libre Base Radio. Ya el que viene, estaba pensando recién, el que viene ya va a ser el décimo y el último del año. Es una... nos salió redondito, ni que lo hubiéramos planificado todo el año. Sí, sí, igual que las entrevistas de hoy. Ni que lo hubiéramos así arreglado, hubiera salido tan bien como nos va a salir. ¿Cómo estás, Mati? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Salo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas. Ahora sí, ¿cómo estás, Salo? Sí, Salo de nuevo ahí en los controles. Seguimos ahí aprendiendo acá, de este lado. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentís? Y con el tiempo cada vez más seguro. Ah, mortal. Bueno, Barbie, ¿a quién tenemos hoy de invitado? Hoy tenemos como invitado a un colega, amigo, entre una otra multiplicidad de cosas que ya va a ir contando, que se llama Ramiro Pros, y viene a hablarnos de muchas cosas. Ya promete una entrevista con una conversación sumamente interesante. Ecléctica. pero principalmente lo invitamos para charlar sobre el libro Son, que es una feria histórica ya acá en Córdoba, que está cumpliendo su edición número 21 y sus 10 años. Tremenda feria, muy, muy generosa, muy abierta, muy ecléctica, muy diversa, que ha ocupado diversas plazas y diversos espacios de la ciudad. Bueno, vamos a explayarnos todo lo que tengamos ganas sobre esta forma de organizar una feria del libro. Pero bueno, ahora primero que nada, hola Ramiro, ¿cómo andás? Hola, buenas tardecitas. Buenas, bienvenide. gracias por invitar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Antes de arrancar la entrevista, recordar que el programa sale los miércoles a las 19, Libre Base Radio, y a la vez sale por Radio Roja, y que después se va a volver a poder escuchar el próximo miércoles y va a quedar colgado en los espacios de Libre Base. Le queremos agradecer a Juan Martín por todo el soporte técnico, tanto de Radio Zumbola Turba como Radio Roja, que siempre se está poniendo la técnica al hombro y bueno, hace que todo esto ocurra también. Así que bueno, ya saben, si quieren comunicarse con nosotros y mandar mensajes y demás, más tarde vamos a estar dando toda la data técnica, pero bienvenidos a un nuevo programa de Libre Base Radio. Escuchamos un poquitín de música para terminar de organizar acá todas las entradas y empezamos con un nuevo programa. Bienvenidos a todos los que están escuchando, todas y todos. En Córdoba que saca música con licencias libres, que hace todo. Bueno, de vuelta, bienvenidos acá a este primer bloque de Libre Base Radio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfectamente, escuchando Sombra y Toro. Sí, estábamos hablando ahí que son amigos de la casa y de las invitadas. Hace mucho, sí. Fue la música del primer programa y quedó como cortina para todos nuestros programas, así que saludos a toda la gente linda de Sombra y Toro por hacer música tan linda y por hacerla libre. Todas esas cosas. Querido, bueno, te habíamos invitado para charlar un poquito precisamente de esta feria que están organizando, de la de Libro Son. Y bueno, yo la verdad, Barbie varias veces me comentó un poco de la existencia, de que era un espacio muy hermoso. Yo lamentablemente todavía no tuve la fortuna de pasar por ahí, pero me imagino 2021, agenda Mati. 2021 lo agenda, sí, no, en muy poco tiempo vas a poder decir que ahí estuviste. Ah, está. O sea, en el décimo cumpleaños. Checklist ahí, así. El décimo cumpleaños. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata la feria? Bueno, siempre la palabra feria nos quedó chica, realmente. Nos quedó como incómoda, aunque no dejó de llamarse feria nunca. Uh-huh. Porque es una feria. Siempre fue una feria de libros, mayormente. siempre también estuvo abierta a otro tipo de cosas y siempre hubo otras cosas, además de libros, pero... ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? No me acuerdo. No. Quizás sí, pero hay varias versiones. Viste que los mitos fundacionales siempre tienen que tener una parte confusa, porque si no... no se convierten en mitos. Si no, es aburrido y, claro, no tiene mística. Pero realmente... siempre hubo gente que se autoeditó, y siempre hubo editoriales independientes y todo este tipo de cosas que finalmente confluyen en el libro Son y en otras ferias. Y la primera fue justamente el día 20 de diciembre, por eso la de esta próxima es el mismísimo día del cumpleaños, fue el 20 de diciembre de 2009. Y esa fue en la Casa 13. Espacio, ah, en Casa 13. Espacio, sí, los hay en Córdoba. Sí. Que están siempre generosamente abiertos para este tipo de movidas. Exactamente. ¿Sí? Bueno, yo no sé si sabía. Es probable que hayas estado en Libros Son y en no la haber primera. Sabido. Y no haber sabido que era un Libros Son, puede ser. Y aparte, nuestro primer hogar fue Casa 13 también. Digo, porque cuánta coincidencia. Sí, sí, esto. Sí. Fue muy lindo. Bueno, y yo, ya que estamos con esto, justo yo me acordaba recién que antes de eso, en el 2008. Hubo acá mismo donde estamos una primer feria del libro independiente de Córdoba, una FLIA Córdoba. Después podemos hablar lo que es la FLIA, pero sí. La FLIA es de la misma época. La primera fue en 2006 en Buenos Aires. Y se empezaron a hacer ferias de editoriales independientes en diferentes lugares, pero en ese momento eran en Buenos Aires, en general en el oeste, que si yo empezó en La Plata, después en Rosario. Bueno, no sé bien el orden en que fueron saliendo las FLIAs, pero quiero decir que hubo una FLIA Córdoba, que después no se continuó con ese nombre ni nada, pero fue justo acá en la Casa Caracol, en 2008, agosto, septiembre, yo me acuerdo porque acababa de editar mi primer libro y vine y fue la primera feria que tuve con mi libro. Mirá qué linda. La primera feria en la que uno tiene un libro es inolvidable. Claro, ¿te acordás de eso? Y después me acuerdo de todas las otras libros Son. Vas a ver que... porque son como recuerdos muy vinculados a las emociones, entonces se quedan, ¿cierto? Si no, los olvidaríamos. La FLIA, no me recuerdo ahora qué significa la... Feria del libro independiente, y la A siempre es por algo distinto. Autogestiva, anárquica, sí, claro. Amiga, esa A es organizada, sí, de todo. Claro, porque tiene, a diferencia de otras ferias, amorosa. Exacto, sí. A diferencia de otras ferias, tiene una apertura de estar abierta a cualquiera que quiera acercarse. Yo creo que quizá también, ¿no? Bueno, se puede charlar, digo, pero no ha habido tantas FLIAs en Córdoba justamente porque el espíritu de la FLIA en Córdoba es la Librosón. ¿Me equivoco o no? Sí, tomó ese nombre. Algunos sabíamos y otros no de la existencia de este otro fenómeno, pero es como tantos fenómenos que se empiezan a dar en muchos lugares en la misma época y sí. Después nos vamos enterando. Entonces esa primera, que fue en el 2009, no se llamó Libros Son, incluso se llamaba Feria del Libro Independiente, no sé qué más, Feria de Editoriales. Muchas personas nos conocimos recién ahí, nos dimos cuenta que la cantidad de producciones que había y que no nos conocíamos, ¿no? Como que nos dimos cuenta de esa necesidad. También hubo en ese momento un video, un cortometraje que nos hizo dar cuenta de eso, que era como sobre la poesía, pero no sé por qué coincidencia, terminó siendo un poco también sobre las editoriales o sobre el movimiento independiente literario de Córdoba. Hace muy poquito estuve en la feria en Si Puedes, en el Paseo de la Memoria, y yo ahí no recuerdo si fue Emma Berro o Tino que se pusieron a rememorar esto mismo, que un cortometraje los había unido. Porque Tino, yo por ejemplo, lo vi en ese, yo participé de ese corto, él también, y ahí nos conocimos. ¿Y ese corto fue durante la feria, antes de la feria? No, antes, pero fue en el año 2009. Eran unos chicos de cine que eran estudiantes y todo, y nos conocían de distintos lados. Entonces decidieron Nos unieron ellos sin querer. En la presentación de ese coso, que creo que fue en el Pabellón Argentina, ahí dijeron, hagamos una feria, hagamos algo Creo que ahí salió la primera. Sí, esa es una de las ideas. Eso es lo que contaban los otros días en Sal Si Puedes. Pero yo el video no era para presentar la feria. Era un video para hablar, para que ellos aprueben la materia sonido 3, por ejemplo. Mira. Viste que a veces se esmeran y terminan haciendo super video. Sí. El germen de libro son. Responsabilidad que tienen esos chicos. Sí, ahora, ¿no? Bueno. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás algún nombre de ese? Sí. Martín Quiñonero, que después tocó con su proyecto musical. Después había... Eran varios. Bueno, saludos a ellos. Bueno, ahí tenés a uno de los culpables, entonces. O sea, si me pongo a pensar, me acuerdo todos los nombres, pero nos va a llevar un rato. Lo podemos dejar para otro bloque. Si te acordás, y si no, bueno, Disculpen, que se den por saludados todos ellos. Y bueno. Y a raíz de eso, entonces se dio esta pequeña charla y dijeron, bueno, hacemos la feria. Claro, y yo recuerdo haber ido a otras ferias así, de esas características, por esa época también. Por ejemplo, el Quique Bogni, que hacía los libros objetos, él ya hacía mucho que venía haciendo libros objetos y que tenía esa... Él, por ejemplo, fue uno de los que estuvo en ese primer momento. O sea, ya desde ya había como distintas generaciones de gente... O que venían de distintos lados. ¿Y todos editores de libros? ¿Algunos editores? No, es que eso es lo particular, que es como que... era toda gente más suelta, digamos, de... O sea, escritores que no habían editado nada, o que habían editado un primer librito, pero por su cuenta, sin tener nada de idea de cómo se hacía, por prueba y error nomás. El caso este de Quique, que tenía los objetos, entonces había varias cosas que... tenían que ver con el libro objeto. Un poco el nombre también tenía que ver con eso, porque la gente preguntaba, ¿qué son estos? O sea, ¿esto qué es? ¿Entendés? Un objeto. Bueno, no, son libros. Siempre había que explicar que eran libros. Había que explicar que eran claro. Libros. Claro. Los libros son, aparte del son, ¿no es cierto?, de la cordobesidad o cordobesitud. Del libro son o no, de agrandar las cosas. El libro son. Y hubo ese primer... No había caído en ese, qué sí. Pavote. Es y ese verano... Hay que decirlo en cordobés, sí. En ese verano de 2009-2010 hubo unas flías de San Marcos Sierras y de Tras la Sierra, no me acuerdo bien cuál... si fueron las primeras que se hicieron de ahí, que casi siempre las flías era, espero que no se enojen, pero es la realidad. Siempre cuando un porteño cae a algún lugar, es cuando hace una flía. Digamos, siempre hay presencia de alguien de Buenos Aires, que es el caso que ya sabemos que en San Marcos y Capilla y todo está lleno de amigos que nacieron en Buenos Aires. Sí. Que están muy adoptados. Y grandes escritores, todo, como el Guille Poffa y el Ale Raymond, todo ello que hace muchísimo tiempo que están resistiendo con esto y autoeditando y todo. Y ahí también se fortaleció un poco en esas ferias y la idea de ya hacer una llamada Libros Son, que fue en la segunda, digamos, que fue en marzo de 2010, en la Plaza de la Intendencia. Ahí arrancó la plaza. Claro, ahí quería saber, sí. Porque han estado en diversos lugares de Córdoba, un poco sí. Plaza, otros espacios también. ¿Vos te acordás de qué lugares? Yo me acuerdo de la Plaza de la perfectamente. Intendencia. Perfectamente. Pero la plaza fue el lugar que vamos a recuperar ahora. Tenemos que ahora este 20 y 21 vamos a hacer feria en la plaza, que es muy importante volver a ese lugar para nosotros. Hace muchos años que no hacemos feria ahí, sí. Que en un momento fue tomado por otras cosas, después estuvo en obra, viste, mucho tiempo. Pero ahí casi todas las de ese primer año, que fue el año en que se hicieron más, porque hace un rato hablamos que esta es la número 21 en 10 años, pero nunca fueron exactamente dos por año. No, estamos hablando... El primer año con toda la cebadura, así, toda la cosa, salieron 6 ferias, era cada 2 meses una. Ahí acumulamos el número ese. Sí, alto manija. Es la bueno, solo hace... Y además teníamos cosas nuevas en cada feria. Ediciones, música, de todo. Ahí vas sí. A contar que no, decía que tuve una oportunidad de entrevistarlos para una Librosón del año pasado, y uno de los entrevistados me decía, pues yo le decía, bueno, ¿cómo organizan? ¿Cómo es que arranca la organización de cada feria? Que no tiene una frecuencia clara, que no, porque la Librosón es cuando es. Y sí. Entonces me decía, bueno, es eso, alguno tira la piedra diciendo hagamos una, tira la piedra y no esconde la mano. Y ahí empieza sí, el grupo que se va a poner a armar la edición que sigue. Son distintas frases célebres que van quedando en nuestro imaginario, casi como esto de que decíamos del mito y de la cosa mística, está realmente. Nosotros la sentimos, quizás es una pavada, pero la sentimos así. ¿Cuál es el eso? Eso es de Fede Fernández, que es fantasía, creo yo. Sí, que, sí, de sí. Que esconde la, o que tira la mano y no sé. Y esconde la piedra. Esconde la piedra, todo, bueno, no sé. Saludos, saludos. Hay otra que es de las puertas herméticamente abiertas. Son cosas como lemas que siempre sostenemos. Que algunos no sabemos bien de dónde salieron, pero... ¿La Liberson de este año tiene así un eslogan, tiene un nombre o no? Ah, claro, y es verdad que también cada una ha tenido siempre un lema. Sí. Verdad eso. Yo no recuerdo muchos, pero sí sé que venían siempre con bajadita. Sí, que estaba lo esencial de Invisible a los Flojos. yo me acuerdo varias, Volvamos a Brillar, no sé, Colgate de la Palmera. Una vez que fue en el pabellón Argentina, era Colgate de la Palmera. Era el derecho a la cultura, el ciclo ese. El derecho a colgarse de la palmera. Sí. Y esta de ahora, lo venimos conversando, pero como... Son 10 años y 20 años no es nada, entonces es como la mitad de nada. Algo así, 10 años, la mitad de la nada. ¿No? La mitad de la nada. Había varias, no sé. Siempre se tiran varias ideas y sí, no sé cómo termina quedando alguna, algo. Va sedimentando algunas. Sí. La que el diseñador finalmente ponga en el flyer. Sí. Y tampoco hay un diseñador, o sea, esto es lo más caótico. No sé qué es lo más caótico. Todo es lo más caótico. Pero entre ellas... Como que no hay un criterio único prácticamente para nada. Entonces, vos querés hacer un diseño y haces un diseño. Y pones lo que querés ahí y lo haces y lo largas. De pronto hay diseños que son muy distintos entre sí y hablan del mismo evento. Y bueno, no sé, eso desafía todas las leyes del marketing, pero es como parte de lo horizontal que realmente es esto. Sí. No, yo tenía ganas de preguntar como esto, no habiendo ido nunca a una de estas ferias y pero contagiándome de la energía que está fluyendo en este momento, me dan ganas de preguntarme, bueno, que no sé, quiero imaginarme algo, ¿no? Quiero hacerme alguna imagen mental. Sí, hacerme una postal de lo que yo me encuentro si voy a una de estas ferias. Bueno, esto que yo estaba diciendo al principio, me fui por las ramas, obviamente, porque es mi destino. Pero esto de que la palabra feria no es suficiente, no alcanza a describir, porque, digamos, podría llamarse fiesta, Librosón, sería también fiel. Podría llamarse festival, también festival sería... Parte de, pero no llegaría a completarlo. Podría llamarse encuentro, como hay muchos espacios así que se llaman encuentro de tal cosa... Y tiene más que ver con eso, tiene más que ver con el encuentro. Y hay un montón de situaciones que se dan, digamos, que no son como del esnobismo de la performance, pero más o menos van por ese lado. Pero desde un lado muy, pero desde no un lugar muy genuino. No, pero ¿cómo decírtelo? Desde un lugar muy genuino, ¿no? Desde decir, queremos hacer algo raro. Sino simplemente no le cerramos, al no cerrarle puertas a las cosas. Sí. Alguien tiene una idea, alguien quiere que haya de pronto, por ejemplo, la silla del pensar, y pone una silla y una libreta para que todo el mundo que pasa ahí anote lo que piensa en esa silla, y bueno, va y lo hace, pone la silla, o sea, vos tenés una idea y la tenés que gestionar vos. Eso se hizo, yo me acuerdo. Entonces, esas sillas hubo un par que hubo silla del pensar, y millones de cosas así, otras quedan en ideas, porque no las podemos llevar a cabo. Yo siempre quiero que haya un toro mecánico y que se haga una competencia de que se lea poesía arriba de un toro mecánico, y nunca me puse a alquilar el toro mecánico. Me hace acordar a la manijez mía de tener un espacio para ver pelis, escuchar música y lo que sea. Digamos, llevamos desde el 2003 haciendo frisoles más o menos. Y este año hubo un living con un proyector así de grande para poder tirarse a ver. Hay que soñar. Sí, hay que tirar las ideas. No, estaba ahí. Y este año se dio, ¿viste? Así de... Una que hicimos en el paseo sobre monte, usamos mucho la fuente de ahí del medio. Y había pesca de poesía, entonces había unos barquitos con botellas con poemas adentro. Y vos pescabas con el sistema de imanes. como el de esos como... viejitos jueguitos. Sí, el jueguito ese que iba dando vueltas, sí. Así que iba abriendo la boca. El, sí, exactamente. El... Era eso, pero en esa gran fuente. Y toda la gente iba, participaba. Y porque al ser también en lugares abiertos, no está cerrado a la gente de nuestro ambiente, sino que vos vas paseando, te encontrás con algo así. Y bueno, te pones a ver de qué bueno, se trata. Bueno, eso, cuando dijiste recién recuperar la plaza, me gustó la palabra, ¿no? Recuperar claro. la plaza. Y ahí, por ejemplo, participaban malabaristas, gente con zancos o que bailaban ahí en, y se mojaban en la fuente. Y bueno, esas cosas que no podemos... no evitamos que pasen, pero ni siquiera estamos invitando a que pasen. Solo nomás que pasan. Es no evitar. Claro, casi que es como no evitar sería la clave. La consigue. Porque no ponemos mucho filtro, ¿no? Cuando alguien quiere participar, le decimos, bueno, dale. Sí, o sea, es como un sí fácil. Y se va dando así. Y hay puestitos con libros. Claro. Están los puestos con libros. Eso es lo que estaba por decir. Habitualmente sí. La palabra feria queda en el nombre porque es casi la única palabra que hay que da por sentado de que se van a vender libros. Muchas veces cuando cambia de nombre después dice, ay, pero capaz que la gente no se da cuenta de que va a haber libros a la venta. Entonces como que la palabra feria termina estando. Yo lo he visto en un montón de lugares que ha habido esta instancia de querer cambiar el nombre. Y después la feria termina quedando porque es la forma que al sentido común de todos algo les dice, va a haber mesas con libros. No sé si habrá sido el caso. Sí. La verdad no sé si lo hemos reflexionado. Claro. Vamos a hacer una feria sin libros. Así también podría ser. ¿Alguna vez, bueno, en esta entrevista que decía, me dijiste que también no la mezcla nada. De kermés, ¿viste? Bueno, que se vendan libros en las ferias también es otro, todo otro... Es algo mágico también. Sí. O sea, es la pesca de la excepción. Un viejo... Una obrita de teatro de Pellegrini, donde unos pescadores están pescando pero sin agua. Y es porque están pescando la excepción. Es muy linda esa obrita y nos representa mucho, me parece, a esto, digamos, porque... O sea, estar vendiendo libros que no son los, de autoayuda y todo eso, sino que lo escribiste vos o lo hizo alguien de acá, ahora. Tiradas pequeñas. Y de pronto pasa gente que se encuentra con eso de casualidad y le gusta. Para completar la postal que pedía Mati recién, cuando vos decís libros, ¿qué tipos de libros? No sé, poesía muchos solamente, objetos, cuentos, qué... Claro, decía que sí, se caracterizaba al principio por tener mucho de tipo objeto, pero ahora no sabría decir. Tampoco había mucho en ese momento el tema de editar, digamos, cosas viejas o de piratear, porque no vamos a decirlo así, o de sacar libros en general. Ahora hay muchas editoriales, ¿no? Que recuperan todo tipo de textos. Pero yo me acuerdo que hace 10 años capaz que no había ninguna, así, por lo mejor había una, sino que todo lo otro, el contenido era de producción cordobesa, de textos con autores vivos que estaban ahí que presentes. Estaban ahí vendiendo el libro, y ¿no? Donde retomamos la feria del el contacto directo, autor-lector, que es como que siempre fue el lema de las ferias de libros y que se pierde muy pronto, en general. Las grandes ferias oficiales, la Feria del Libro Córdoba en el 80 y pico cuando nació tenía ese lema. Era el contacto directo. Es el sentido de que haya una feria y no una librería. Que esté ahí el autor, que esté ahí, o sea, que vos tengas una instancia de encuentro. Sí, de una. Eso se va perdiendo y pasa en todos lados. Pero esto igual tampoco era una contraferia, sino algo distinto. Desde mi ignorancia, para mí cuando yo era más chico y veía la Feria del Libro de Córdoba, la feria era descuentos. Digo, sí, era voy a ir también a comprar ser... el libro más barato de nada más, digamos así. Cuando iba a la Feria del Libro de chico, digo, no, nunca pensé en qué onda una feria, porque para mí la feria era como cuando yo estaba en el barrio y en el barrio venía la gente del barrio y ponía sus cosas a la venta en la feria. Claro. Así que, pero... Yo quiero agregar ahí una cosa. De una. Respecto a la feria, yo también en mi imaginación está lo de encontrar cosas diferentes o que no están en cualquier lado, en el lugar tradicional. Sí, señor. Entonces eso también. Sí, no, nunca. Por supuesto. Aparte que, por ejemplo, todos los que de pronto nos desayunamos con la cantidad de cosas que había, porque como te digo, no nos habíamos encontrado. hasta ese momento, porque esas del 2010 fueron muy grandes y vino mucha gente de otros lados también, editoriales de otros lados que iban a riesgo, digamos. Nunca existió un presupuesto ni nada de nuestra parte, nada más que alojarlos en algún lado. Y todas esas editoriales y esos libros no tenían lugar en las ferias oficiales. Así que eran todas cosas especiales que solo se conseguían ahí. O en librerías. Y en las librerías tampoco. Sí, ni siquiera en librerías. Porque no tenías el ISBN o no tenías el código de barras y esas cositas, por ejemplo. O por la tirada. O simplemente... son ediciones de tirada muy pequeña. O simplemente por lo caro que es estar en una feria, es tener un stand en la feria. Y en ese momento logramos tener un espacio en la feria oficial gratis. Y fue edición. Toda una polémica. Sí, hubo dos años seguidos, 2010 y 2011. En el patio mayor del Cabildo. Nos dieron todo el patio para que hagamos lo que querramos. Fueron unos inconscientes. Es como esos momentos históricos que se dan una vez en la historia. ¿Sí? Y aprovechamos y hicimos una locura en el patio mayor del Cabildo. Y al año siguiente nos dieron el patio menor. Y era como que ya nos iban echando de poco. Y ya nos querían empezar a cobrar aunque sea el 10%. El 10% de un stand para nosotros ya era algo inalcanzable. Imagínate lo que sale. Sí, sí, un stand bueno, común. Sí, sí, sí. Y no sé, bueno. Pues estaba pensando en esto de que de qué cosa de la no formalidad estaba pensando, ¿no? Digo, uh-huh. Si en esto que vos estabas diciendo recién en el ISBN, por ejemplo, lo que se me vino a la cabeza fue esta imagen de lo que es la industria del libro, de estandarizar el libro, decir el libro es esto y no no otra cosa que esto. Claro. Entonces, de repente, cosas que escapen a eso que la institución dijo esto es un libro, tampoco pueden participar de un circuito formal, ¿no? Digo, por decirlo de sí, alguna forma. Sí, yo me acuerdo que nos discriminaban de izquierda y de derecha porque... En los artesanos tampoco consideramos que fuera una artesanía por más que estuviera cosido a mano. Uh-huh. Entonces, libros reciclados con tapa de cartón. Ese sí, tipo pero, de están, claro, pero están impresos. Entonces... Yo empecé haciendo con tapas de cartón, pero porque, no sé, no me quedaba otra y no se me ocurrió otra forma. Y los hacía así. Pero no llegaba a ser del todo artesanal. Había un autor que estaba ahí. El autor mismo era, o sea, todo el contenido era lo que había escrito. Y medio que no le quedó otra que ponerle tapa de cuero. Porque si tenía cuero o madera ya era artesanía y si no, no. Bueno, ahí, bueno, viste cómo se institucionalizan, claro, ciertas entonces, cosas. Esa es la zona del Paseo de las Artes. También nos costaba entrar ahí y ahí logramos un espacio también fijo que ahora está en La Cañada, que es una feria que abrió en 2012-13 y que logramos tener un espacio fijo para editoriales, que son como 5 espacios y se mantiene eso. Es súper importante. Está bueno, porque además, no sé. Ahora capaz que sí, pero no había en ese momento una feria con tanto lugar fijo para editoriales. Vamos haciendo un pequeño cierre para pasar una partecita de música, ¿te sí, parece? Sí, totalmente. Yo te dejo una última postal, sí, que fue la primera librosón a la que yo participé. Ni siquiera estaba en el proyecto de Ediciones de la Terraza, era antes con otros libros, en la Plaza de la Intendencia. Ponele, no sé, vos decís que abre tipo 4 de la tarde, ponele. Sí, bueno, desde las 4 vamos a estar ponele, ahí. Ponele, un rato antes ibas a armar y tenías que llevar tu mesita, tablón, el alargue, el velador para que se ilumine un poco más tarde, y los libros, obvio. Y es como una gran fiesta, viste, como si fuera un picnic re grande en el que vos caes, viste, y de pronto venís y decís, bueno, cómo se armaba toda la ronda, tipo estrella alrededor de toda la plaza. Y decís, bueno, yo voy a estar acá y yo traje este alargue y se va uniendo el alargue del de al lado y del de al lado y es un montón de gente armando. Digo, con esa postal nos podemos quedar hasta que volvamos de la pausa, ¿te parece? Me encanta, dale. Si me dan ganas de ir y todo. Radio Zumba la Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya. Radio Zumba la Turba. Escribinos a radiozumbalaturba@gmail.com. Thank you. Somebody help me. Oh, help me, I'm lost. Say, can you help me? Oh, help me, I'm lost. Somebody help me. Thank you. Bienvenidos de nuevo. Acá estamos. El tema que recién estuvimos escuchando se llama Sound of a Breaking Heart de Steve Lawson y Lobelia, del disco Live So Far. Estos chicos son unos músicos de Inglaterra, en esto de andar buscando música con licencias libres para poder pasar. Bueno, les cuento que estás viajando por todo el mundo. Sí, digamos, como que habíamos pasado desde el primer programa hasta ahora, habíamos puesto solamente música en español. Y dijimos, bueno, no seamos, o sea, está todo bien, digamos, hay que recuperar un poco y valorizarnos nosotros, nuestras raíces, nuestro espacio, lo que sea, pero tampoco está mal que pongamos a escuchar otro tipo de cosas. Mientras que licencie con el... Sí, siempre y cuando tengamos licencia libre, porque si no, acá nada, ¿eh? No, mirá, en eso somos intransigentes. Más o menos. Pero bueno, así que si ustedes tienen ganas de probar, de buscar algunas cositas, lo que hice yo esta vuelta fue meterme en Bandcamp y buscar la etiqueta que dice Creative Commons. Y a veces van a encontrar cosas libres y otras veces no, pero es un buen puntapié. Justo hoy estábamos charlando con Salo sobre la complicación esto de conseguir obras con licencias libres. Para poder escuchar o usar. Bueno, ahí recuperando esta idea que siempre comentamos en todos los programas, para aquellas personas que son productoras culturales, que están ahí creando cualquier tipo de disciplina artística y tienen la posibilidad, que le ponga el permiso por escrito. Así los que buscamos ese tipo de música, libros, lecturas, etcétera, los podemos encontrar y difundir. Sí, yo creo que no está de más decir que decir de nuevo que cuando uno dice, ay, no, lo que pasa es que yo lo subí ya a internet, entonces cualquiera lo puede usar. Lamentablemente no es tan fácil. Digo, si es como de yo lo subí a internet, no nos da respaldo legal a nosotros para poder descargarlo y usarlo. Aunque, bueno, así que si alguien tiene ganas de compartirlo libremente y se toma 2 segundos de decir, esta obra tiene licencia Creative Commons by 4.0, por ejemplo, ya con eso somos felices y podemos hacer todo lo que ustedes tengan ganas. Bueno, retomemos entonces nuestro hermoso paseo. Me quedé con la última postal que nos estaban haciendo sobre la feria de libros son. Lo voy a decir ahora en aire, digamos, sí, cuando estaban hablando de que en una de las ferias habían conectado la zapatilla con la zapatilla con la zapatilla con la zapatilla del vecino, etcétera. Se me viene a la cabeza, y más con todas las descripciones que vos estabas haciendo recién, se me viene a la cabeza un circo, ¿no? Sí, un circo como con la familia del circo, con las guirnaldas del circo, con la carpa del circo, con las banderas del circo, digamos, y el quilombo que hay alrededor de todo eso, ¿no? Digamos, como un colectivo de gente haciendo una gran demostración de arte y de amor, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Muy bien, lo has captado. Era ese, así se completaba la postal. Eso es lo que quería. Sí. Mirá, qué lindo. Bueno. Lo que está faltando es toda la parte que no son los puestos de libros y que claro, hay mucho. ¿Nos contás un poco, Ramiro, qué...? Bueno, hay como una gran variedad, digamos, porque hay un escenario central que en este caso va a ser ahí la pirámide esa que está en medio de la Casa del Futuro, se llama ahora. Bueno, hay un lindo escenario, ahí vamos a poner nuestra bandera. Porque dentro de la mística tenemos la bandera, tenemos el himno que se canta. ¡No! Tenemos, que dice el libro son, es amor, amor, amor. Y tenemos, pues, todas esas cosas que no sé a quién le importan, pero nos hacen felices. Y hay por lo menos 6 propuestas por día, o sea, un total de 12. Mayormente musicales. Digamos que hay unas 4 bandas por día, más otras cosas teatrales y literarias. Siempre tiene lugar lo literario porque están los libros. Entonces va a haber un momento de slam de poesía seguramente, donde mucha gente... slam viene como de la cuestión de la competencia, pero esto en realidad no es una competencia, no lo es. Pero sí tiene como la regla de que... vos no lees más de 3 minutos. Entonces, en un rato, digamos, escuchaste a muchas personas leer, cada una tras de la otra, 3 minutos. Las personas se van anotando ahí mismo, antes de subir al escenario a leer. Y en general, la propuesta es a que lean un texto propio. Pero bueno, creo que esas suelen ser esas las 2 primeras reglas, y la tercera, que se pueden romper las anteriores. Hace poquito ahí te lo expliqué brevemente. Sí, sí, hace poquito estuve en... Que lo comenté aquí en el programa de radio. Estuve en la Feria Apócrifa en Villanueva, que es el sello este que ha empezado a publicar con licencias libres. Ajá. Y hubo un slam de poesía. Fue la primera vez que yo participaba. ¿En Villa María? Al lado, en Villanueva. Ah, fue claro. Esta edición. Yo no subí a leer, ¿no? Pero sí. De vivir un slam. Y era esto, ¿no? La tercera regla era, y pueden romper las dos reglas anteriores. Sí, pero tampoco se abusen y la rompan una vez tras otra, porque ya es, se convierten. Y se iban, no sé si será siempre así, vos después me corregirás, pero se sorteaban algunos ejemplares de libros sobre el final, y el sorteo consistía en decir yo me merezco ese libro. Ah, bueno, eso lo hicimos en Nono. ¿Vos estabas también? ¿Yo estaba? ¿O no? Pues en la feria del libro de Nono del verano pasado. Yo me acuerdo de ir corriendo a agarrar uno porque era el último que quedaba. Y no sé si lo logré arrebatar a alguien de la mano. El sorteo era ir corriendo y sacar el libro. Claro, yo merezco este libro, ¿viste? Y vos ves desaforada a la gente que está desesperada por conseguir ese poemario o ese libro. Nunca en mi vida había estado presente en un sorteo de esas características. Bueno, muchas veces en Libros Son hemos hecho sorteos como canastas de libros, alguna rifita que sirve para... finalmente pagar los fletes, los volantes y las cosas básicas. Bueno, esa instancia de escenario que te contaba, va a haber bandas, va a haber solistas. No sé si la grilla está totalmente definida o casi, pero igual yo no me la acuerdo, así que no voy a nombrar algunas cosas. No, acá está el momento cosas. En el que decimos que Librosón tiene una fanpage, que es justamente sí, esa, entren Librosón, ahí. Y ahí están publicando... todo. Incluso yo te iba a preguntar recién, bueno, ya acá me apunté un par de cosas para preguntarte, pero previo a eso, sí. La organización es abierta, en la misma fanpage claro. Se están anunciando cuándo van a ser las reuniones organizativas. Te estaba por preguntar cómo mañana. Se organiza una si, feria si vas que es mañana, abierta. Claro, mañana mismo a esta hora, en la Plaza de la Intendencia, si alguien quiere participar de la feria haciendo lo que quiera, bueno, va mañana a la Plaza de la Intendencia a las 7 de la tarde. Y ahí nos va a encontrar en la parte donde están los soldados en la plaza. Y, igual yo me acuerdo de la regla que pusiste hace un rato de, bueno, uno puede ir a esto y sugerir ideas, pero si uno sugiere ideas se tiene que hacer cargo de la idea. Se tiene que hacer cargo de lo que sugirió. Sí. O si no, puede encontrar cómplices, que muchas veces los encuentra. Pero es como, bueno, hacelo, vaya. Claro. Hay una lógica, yo la veo, ¿no? Así tipo... horizontal, asamblearia casi, pero sí. Libre. Y se mantiene gracias a eso, porque, bueno, participamos de otras cosas que son verticales y, o sea, no sé, yo particularmente no sostengo que todo tenga que ser horizontal, pero esto es horizontal y funciona genial así. Y no me lo imagino ya funcionando de otra forma, porque aparte este recambio de gente constante es lo que permite que se llegue a los 10 años, no hay manera, no hay otra manera. Sí, ya, a veces nos preguntamos un poco eso, como, bueno, las organizaciones populares en general, ¿cómo hacen para sostener los proyectos a lo largo del tiempo, digamos? Y una problemática constante es esto del no recambio, ¿no? Digamos. Porque no hay un interés de guita acá, es una cuestión mucha de una militancia, pero que a la vez es una militancia por una causa muy... etérea. Muy etérea y muy abierta. Sí. No se sabe cada uno por qué motivo está haciendo lo que hace. Desde cuál es la causa esa. Pero al mismo tiempo es una causa muy sólida. La vivimos como algo muy sólido. Es así. Me arriesgo a tirar una hipótesis, ¿no? Sí. Animarse a ejercer también el placer como un derecho, ¿no? El placer sí. de la literatura, de la palabra, de ese goce. Y también de que siempre haya un lugar, que se mantenga siempre un lugar para la gente que no tiene lugar en otros lados. Porque así nos sentíamos al principio y así todo el tiempo que llega gente nueva viene así, con esa intención de encontrar un lugar donde no le pidan tantos requerimientos para participar. No le pregunten tantas cosas, sino que... Dejen que ocurra. Claro. Y bueno, eso. Recién eso dijiste premios. Están los premios Librosón, se entregan todos los 20 de diciembre. Es nuestra forma de autolegitimarnos y funciona muy parecido a estos sorteos de agarrar un libro al tuntún. Pero es una manera en que... Ese que uno puede pasar al frente y autonominarse y autodarse un premio. Sí, son premios, son como souvenirs. Lo que pasa es que le llamamos premio, pero en realidad es como un souvenir... que si estás ahí presente, te lo ganas. Si no estás, bueno, no te lo ganas, pero es parte de lo mismo, por eso, pon el cuerpo, las reuniones, querés estar, tenés que ir a alguna reunión. Ahora van a ser todos los jueves hasta que se haga la feria, así que pueden ir. Y bueno, 20 y 21 de diciembre. 20 y 21. Desde las 4 de la tarde hasta la noche, alrededor de las 11 de viernes, la noche. ¿No? Es viernes y sábado. Viernes, o sea que hasta justo ese antes jueves, de Navidad y todo eso, sí, 21, es, me parece también. Que es un golazo. Es un motivo de festejo, de despedida de año, de compra por quien solsticio, no, de regalos. Solsticio, cambio de estación. No sé si hay un eclipse. Ahí. El 21. Claro. Sí, nunca me acuerdo de 21 de diciembre y iba a ser el fin del mundo, ¿no te acordás? En una época. Ah, sí. Lo que pasa es que finalmente no fue, y bueno, acá nos quedó los mayas y toda la historia. Bueno, sí, el 21 se suele festejar la suelta de libros de cada estación, entonces me parece que una excelente oportunidad es ir el 20 a comprar libros para después poder soltarlos. El 21, claro, claro. ¿Cómo es eso de la suelta de libros? ¿Qué onda lo de libros libres o book, claro. Book crossing? ¿Eso? Claro, no sé si book crossing, pero los libros libres, las movidas de libros libres se han organizado, tienen diferentes nombres de acuerdo a quién organicen, y una muy popular es la suelta de libros con los cambios de cada estación, que básicamente es dejar un libro en algún espacio público con la invitación de que es un libro libre, de que se lea y que después se lo deje seguir circulando. Podemos, digo, invitamos, sí, alentamos a los oyentes entonces a que vayan juntando, que vayan al LibroZón a buscar libros y que después se animen a liberar a algunos por la ciudad. Sí, también a hacer canjes con las cosas que encuentran ahí. De una. Vos sabés que hay una heladera con libros, no sé si la vieron ahí en la plaza. La vez que yo pasé solo tenía manuales escolares. Yo también iba a decir eso mismo, encontré un fragmento, un capítulo 3 de algo, pero hubiera querido conocer los capítulos anteriores. Así que no estaría mal que metamos algunas cosas ahí, ya, no sé bien quién lo hizo, no conozco la historia de eso. Hay como una movida ahora de bibliotecas al paso, sí, claro. Y dentro de esa movida hay una subcategoría de heladeras como bibliotecas al paso. Y es interesante el compromiso, ¿no?, de quienes colocan libros ahí, no dejar el descarte. No importa la envergadura del libro, ¿no? Porque no importa que sea un libro tapa dura. No, lo que importa es que no sea eso que uno quiere sacar de la casa porque ya no quisiera volver a verlo nunca más en su vida, sino que realmente coloque en esas bibliotecas algo que a alguien pueda interesarle. Sí. Me hace acordar esto antes de que nos hiciéramos más amigos con Barbie, que hubo una época que hubo bastante movida acá de los de Book Crossing, acá en Córdoba. Definí. Bueno, Book Crossing era una página de internet en donde la idea era hacer como una especie de red social de lectores de libros. Entonces vos agarrabas un libro y te invitaban a vos a liberar libros. Pero para poder ponerle como una especie de seguimiento o algo, como para hacer algo más interesante, en la página vos podías entrar a la página y registrabas el libro que ibas a liberar y te daban como una especie de código de serie. Lo imprimías y lo ponías en el libro y eso lo soltabas. Entonces después ese libro invitaba también en la etiqueta que vos le ponías, invitaba a que vos después, si encontrabas un libro de esto, te metieras en la página, buscaras el número de serie y decís: lo tengo yo, lo leí yo, o pasó por tal cosa, que cuentes alguna anécdota. Bueno, por un tiempito acá se armó la movida de Libros Libres, así, Libros Libres Córdoba, y había recuperado esa idea, pero la página ya está caída, digamos. Yo liberé un par de libros así, y después entraba cada tanto a ver si alguien había subido. ¿Sí? Claro, no sé cómo recuperarlos. Inclusive había una, en estas páginas de Book Crossing, hacían cada tanto unas reuniones. Para nada, para ñoñarla un rato, a charlar de libros y giladas, pero el chiste era que cuando terminaba la reunión, siempre en algún bar, entonces cuando terminaba la reunión, vos veías que las mesas estaban llenas de libros todo después de esa reunión de los de Book Crossing, digamos. Claro. Bueno, la próxima reunión de Book Crossing va a ser el 20 y el 21 de diciembre en la Plaza de la Intendencia, porque nada mejor que hablar de libros, compartir libros, trocar libros, comprar y vender libros. Y disfrutar la palabra en toda su forma. De hecho, creo que no hay un espacio más libre que LibroZón para disfrutar de ese Así tipo de movida. Que hay movida. Que hacerle honor, digamos, ahí a la libertad de los libros. En aprovechen, LibroZón. Porque aprovechen. Estamos ahora en el presente. Y según Violeta Parra. Según Violeta Parra. Un día van a terminarse las LibroZón. ¿Sí? Como todo se termina en la vida, ¿no es cierto? Me dijeron que hay como una hasta ahora visión, una profecía. Hay una profecía. Una profecía. Porque hasta ahora, esta de ahora va a ser la número 21. Ajá. Pero Violeta Parra, que fue realmente muy profeta, además de ser de las grandes poetas del mundo, fue el gran profeta, porque poeta y profeta se parecen, ¿no? Ajá. Entonces profetizó que iba a haber 39 libros son. Ah, o sea que tenemos libros son. Y tenemos el fragmento del audio donde dice eso. Yo quiero escuchar. ¿Lo podemos escuchar? ¿Está? Sí, a ver. Me parece que ese es Gracias a la Vida. Sí. Ese es un tema completo de Violeta. Me encanta también, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Otra cosa. Me ha dado librosón. No, no. Es un fragmento que tiene 15 segundos. En los jueces Unión, según dicen los romanos, hecho por 70 ancianos, 39 librosón. 39 libros son. Ahí está, lo dice muy clarito. Vamos a ser 70 ancianos haciéndole libros son 39. No sé cuándo. Me estoy imaginando la presión después de los libros son 38. Ah, no. En la 38 se pone. Después dice: ¿quién tira la piedra ahora? Se detiene el tiempo. Sí, sí. Me encanta. Me encanta el espíritu de esta feria. ¿Querés que dejemos un ratito de música solo antes de entrar ya al último bloque? Que tenemos ganas de preguntarte un poco sobre tus libros, las novedades que tengas ahora, algunas otras cosas en las que andes por estos tiempos antes de cerrar el programa. ¿Vamos con un poquito de música? Es. No sé si querés contar algo de... pero... La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Gracias, Salo, por estar ahí operando. La verdad, te veo cada vez más profesional. Es un placer compartir ahí, ¿no? Viste, es un campeón, ¿viste? Así como cuando le sacan la ruedita a la bici. bueno. Y ahora ya charla por el micrófono, así que sí. Ya podemos hacer la conversación entre todos. De a cuatro ya. No es para tanto, che. ¿No? ¿Vos decís que no? Bueno. Presentar el tema. Sí. Este temita que estuvimos escuchando recién es de las mismas personas que estuvimos charlando hace un ratito, que es Steve Lawson y Lovella. Y yo lo que estaba pensando recién, porque el tema se llama Happy. No sé si es muy happy. Yo lo que estaba pensando es que estos ingleses tienen un sentido de ironía muy interesante, por decirlo así. Habría que prestarle atención a la letra también, a ver. Sí, decía. Puede ser. Igual era un buen tema para estar tranquilo en la casa, ¿no? Por una cosita así. Como ayer, por ejemplo, que llovió todo el día, fuerte. Entonces estar mirando por la ventana, escuchando este disco, hubiera sido una buena opción. Una buena forma de felicidad. Claro, sí, quizás sí. Es nuestra idea sobre la felicidad la que es ya de por sí irónica. ¿O no? Sí. Quizás hablando estamos esperando algo estandarizado de la felicidad. Qué loco. ¿No? Vos sí. Que estás con la libertad de todo. Sí. Y yo diciendo que es ser feliz y que no, Dios mío. Te agarré por algún lado. Me corren por izquierda acá, está fuerte el asunto. No, pero el humor de inglés es lindo. Sí, a mí me gusta. ¿No? Y siempre tiene ese tipo de cosas. Sí, los Monty Python. Se hubieran hecho un tema llamado felicidad como... Bueno, el sentido de la vida. El sentido de la película. Genial. Está mortal. Fíjate el nombre ampuloso. Hoy estaba acordando con un par de amigas. Habíamos visto hace poco algunas de Mel Brooks. Unas películas de Mel Brooks que trabajan un humor muy similar también. Y nos estuvimos acordando también de otra que se llamaba La Armada Brancaleone. No sé si la vieron. No. Una película bizarra como ella sola también. Muy interesante. A los que les gusta Monty Python les recomiendo buscar el VHS. Digo... Sí. Querido, che, ¿querés contarnos un poquito de tus proyectos personales más que del libro Son? Una buena parte son del libro Son. Y además vos también producís libros, tenés una editorial. Claro. Sí. Don Pezuña más o menos tiene la misma los mismos años. El libro Son 11 años, digamos. O sea, cuando empezamos con la feria, yo hacía un año y algo que estaba en ese momento autoeditándome solamente. Ya tenías un libro, ese que comentaste. Sí, un librote grandote, todo con tapas de cartón. Y por mucho tiempo fue eso, fue simplemente un proyecto de autoedición para poder ir sacando todas las cosas libremente, justamente. Pero bueno, este año, por ejemplo, no saqué ninguno mío. Yo suelo sacar todos los años algo. Pero sí hicimos varios libros de otra gente. En muchos casos el primero o el segundo libro. Entonces está bueno. Estás ayudando a dar a luz. Sí, aprovechando ese oficio que se fue dando así sin querer. Porque a mí lo que me apasiona es escribir. Esa es la verdad. Pero bueno, me fui haciendo editor, pero tampoco no sé si lo soy del todo, porque qué sé yo, bueno. Hay un ojo que se va entrenando en el hacer. Se va entrenando. Bueno, estos libros son hechos a mano, son cosidos, hechos en un tallercito. Y sí, está bueno aprovechar eso que se va aprendiendo para que le sirva a otra gente también. Pero bueno, no sé qué decirte sobre la cuestión editorial, porque es algo que yo mismo me he preguntado siempre, ¿no? Pero salieron varias cosas, acá justo tenemos en la mesa uno que es de Emma Berro, Conocer la Lluvia. Este se presentó hace menos de un mes, hace muy poco. Sí, lo pueden encontrar en la Feria de Libro Va a estar Zona, en Libro Zona. Además, Emma es uno de los que hace mucho que está también ahí. Mira. Bueno, este es un libro de poesía. También editamos una novela este año, Mulita, de Juli Barrantes. O sea, todo literatura, ¿no? Pero interesante que haya diferentes géneros, diferentes enfoques. Digamos, sí, sí. En ese sentido no hay un perfil. Hace un ratito estabas comentando que este proyecto te viene acompañando así en la vida y que hay momentos... Que es una compañía, sí. Decía vos. Sí, es lo más estable que he tenido. Porque yo he pasado por muchos trabajos mientras tanto. Pero siempre estuve haciendo libros, siempre estuve escribiendo, ¿no? Y entonces... Y en algunos momentos te sacó a flote. En otro... Claro, en algún momento te salva la vida justo y en otros momentos no. Te tendría que salvar y no te salva, y bueno, tenés que ir a ver, buscar otro tipo de operación de salvataje. Pero, no sé. ¿Y algún libro tuyo que te haya gustado? O sea, que digamos que le tengas más como un especial cariño para decir, bueno, esto me ha acompañado, ¿no? ¿Hay alguno? Bueno, a mí me gusta mucho escribir teatro uh-huh. breve. Así que hay algunos que son... que tienen piecitas de teatro, que a mí mismo me llama la atención, que son como los que más vendo y más me llegan más devoluciones, uh-huh. porque son usados. Tío, pregunta muy usados, ¿los has visto? En talleres y en cositas. ¿Los has visto en varietés. Interpretar? Sí, sí. ¿Y qué entonces, se siente? Eso es lo lindo, hacer algo que no está completamente cerrado y que después va tomando otras formas. Eso es lo más interesante. Por eso le tengo como cariño a esos libros. Hay uno que es Teatro de la Cárcel de Espejos, Fabulador, que es uno que salió el año pasado. También tienen todas obritas cortitas. Algunas las grabamos en radio, hicimos radioteatros. Qué hermoso. Otra gente hizo otros radioteatros con lo mismo. Ahora, por ejemplo, me avisaron que va a haber una. Creo que el sábado que viene. Ahora dentro de muy poco. Hacen como un cierre de un taller de radioteatro y. Hacen unos textos míos, por ejemplo. Bueno, esas cosas son satisfactorias. Eso, si hay alguna difusión en la web, después pasanos, así lo hacemos circular en claro, el espacio. Claro, pero que es algo que viste que uno se imagina, porque son, en general, se venden más los libros de narrativa, o en todo caso de poesía, que ya de por sí la poesía es algo discriminado, pero digo, libros con textos para teatro, ¿no? ¿A quién les interesa? Pero al haber menos cantidad de eso... Hay gente que busca, me parece que llama la atención. Sí. Yo que voy como feriante a distintas ferias, sí. Hay gente que busca teatro. Es que poca, busca eso. Pero la gente uh-huh. que busca teatro no encuentra porque hay muy poco. Claro. Sí, y que sea divertido de leer, digamos. Sí, no, que sea interesante. No es fácil tampoco. A mí me cuesta a veces leer obras. Bueno, ya que estamos hablando de esto, Ramiro sí. Además canta, actúa, hace así como una multiplicidad de cosas. Ahora estás participando de una obra de teatro. Ahora estoy como actor y músico. ¿Querés cantar un poquito? En una obrita del Jorge Villegas. Sí, bueno, el burro de los siete chicos se llama la obra. Está buenísima. Ahora quedan las últimas funciones del año, pero vamos a estar todo el año que viene. Así que seguramente va a haber un momento que vengamos a hablar... Venimos a seguir invitando porque es una obra muy particular que transcurre arriba de un colectivo y en distintos lugares de Córdoba, y entonces no se mantiene quieta en una sala. Y bueno, el público. Sí, pero ¿cómo es que yo el me público tomo tiene el, su... yo me tomo el 60? No, tenés que tomarte uno muy justo, que es ese. Ah, que está al frente de la Plaza, San Martín, como... tal día, tal hora. Exactamente. Ah. Y ahí te subís y arranca el viaje. Y es un viaje en el tiempo a la Córdoba de hace 100 años. ¿Y cuándo son las funciones esas? ¿Sabes? Los sábados. ¿Van a ser los sábados? ¿Están siendo los sábados, sí, sí. o van? Ahora el sábado que viene hay ya una hay. Y el siguiente ya es la última del año. Sábado que viene, o sea... Ahora el 7. El 7. Ah, es más, ya no hay lugar para ese colectivo. Y queda pero una... para el 14, que es la última función, todavía quedan algunos lugares. Ah. O sea, es todo con reserva porque son 33 asientos y se... Se y, reservan y ahí se no llevan. Van parados. No, yo quiero no, ir no, no, no, no. es, yo no tuve todavía la fortuna de ir a ver la obra, pero sí de ver algunos fragmentos, algunas entrevistas, de entrevistarlos a varios, recuperan historias de Güemes, historias de la Córdoba de hace mucho tiempo, de esa tradición oral que por ahí no está recopilada en ningún lado. Me parece que es una propuesta muy interesante. Traigo una cosita a colación, ya que estamos... hace poquito estuve hablando con... No sé si conocés a un chico que se llama Ariel Dávila. Sí, bueno, dramaturgo también. Dramaturgo claro. también. Bueno, él está... él suele hacer obras también en la vía pública, digamos, en donde se interviene, digamos, y donde trata de borrar un poco estos límites entre la fantasía y la realidad. Y muy... muy presente los paisajes sonoros, ¿no? Digamos, como parte de su producción teatral. Y justo en estos días estuvimos charlando con Ariel para ayudarlo para unas obras para el año que viene, para ayudarlo a armar unos artefactos. Así que yo le dije a Ariel que la condición de que ayudemos es que lo arme él a los artefactos. La palabra artefactos es hermosa ya de por sí, sí, ¿no? Sí. Así le dije, yo te ayudo, pero lo haces vos. Así te haces. O hacemos dos de última, hacemos juntos y lo armamos juntos, pero meta mano. Así que me gusta esta relación, bueno. Así como el teatro. Le exigís que se ponga también. Sí, bueno, sí, ¿no? Claro. Porque el teatro tiene una parte técnica ahí que hay que construir. Que es, bueno, una amiga mía también era escenógrafa, digo así. Toda la imaginación que hay que poner a la disposición de que ocurra la magia es increíble. Los artefactos de teatro me parece una cosa maravillosa, digamos. O los artefactos que no son de teatro, pero son puestos en el ojo. Por ejemplo, nosotros acá en esta obra vamos al observatorio. Entonces ya para nosotros el observatorio, que es un lugar fantástico, se convierte en nuestra escenografía, con la cúpula ahí atrás y el lente y todo. Y son parte de la obra. Es parte de la obra por ese momento, durante esas escenas. Increíble, increíble. Bueno, muchísimas gracias, querida. Muchas gracias a ustedes. ¿Las pasó lindo? Me encantó, María. Sí, sí. ¿Hay algo más que tengas ganas de...? Vine varias veces a esta radio, bueno, nunca al programa de ustedes. Pero somos nuevitos también. Siempre me encanta, porque se puede charlar muy, muy tranqui. Es lo que nos gusta. Y después el programa, como habíamos dicho, queda colgado en la página de librebase.org.ar para poder consultar los programas anteriores. Y a veces con un poco de delay. Sí, se sube cuando se sube. Sí, sí, pero eventualmente están ahí todos los programas. Y ya vamos acabando el ciclo de este año. Este es el programa número 9 que se va a repetir el miércoles de la semana que viene. Ya va a salir acá por la radio, de vuelta. De vuelta el miércoles a las 19 horas, igual que por Radio Roja. Y después, bueno, ya desde dentro de unos días va a estar colgado en la página web y en los distintos espacios, archive.org y algunos otros donde Mati hace toda esa parte. Sí. Así bueno. Que bueno, vamos. Sí, algunas cositas. Para escribirnos a nosotros, recuerden que tenemos la página, el mail librebaseradio@protonmail.com. Por otro lado, si quieren mandar mensajes a algún teléfono, pueden hacerlo al 351-357-9695. Y también para aquellos que quieren, digamos, sentir el olor de la cocina recién hecha, se pueden suscribir a la página, al grupo de Telegram. Un canal de Telegram que tenemos, que es Libre Base Radio. Si ustedes buscan Libre Base Radio en Telegram, van a encontrar un canal, se pueden suscribir y apenas salgan las ediciones de los programas, vamos a poner ahí, así que están ahí a disposición. Algunas muy breves noticias que van a tener entidad en próximos programas seguramente, pero ahora califican solo de breves noticias. Recién cuando dijiste artefacto me hiciste acordar. Hay una editorial cordobesa que publica con licencias Creative Commons que se llama Taller Perronautas, que le dice a los libros artefactos de lectura. Está presentando un libro nuevo este sábado 7 que se llama Célibes Liebres y Aurora o la Flor de Oro, de Silvina Mercadal y Octavia Russo. Y va a ser en Séptimo Arte, Biblioteca Librería, en Roque Sáenz Peña, 1423. En la fanpage de la editorial Taller Perronautas está toda la información. ¿Es libre también ese libro? Porque normalmente... Él publica absolutamente todo, y lo que nos contaba ya últimamente no es tanto que se elija qué licencia, sino que dice acá tiene que ser libre. O sea, uh-huh, que asumo que debe ser de las licencias que son copyleft. Uh-huh. Seguramente después vamos a estar, quizá, quién sabe, reseñando libros en la temporada 2 de Libre Base Radio. Seguramente Taller Perronautas va a tener algún libro por estos lados, pero mientras tanto, si no, apunten ese libro. Y yo sé que vos, Mati, tenés otra noticia del sábado. Sí, algo que estábamos esperando hace rato, que es que a partir de este sábado, ya se van enterando mejor, vamos a estar participando la gente de Libre Base en la Feria Agroecológica de Córdoba. Así que bueno, si bien no estuvimos contando demasiado acá, pero quería contar un poquitito que digamos, este año, en esto de que en el FreeSol vienen ocurriendo cosas que uno primero deja que ocurren y después se pone a pensar por qué y qué es lo que pasó. En una de las diferentes FreeSoles, la gente de la Feria Agroecológica puso un stand, digamos, de la red de intercambio de semillas en particular. Y en uno de los últimos encuentros que tuvimos, en uno de los últimos festivales, dieron una charla que se llamaba Patentes de Semillas y Soberanía Alimentaria, en donde un poco charlamos un poco el tema de cómo, digamos, estas ideas restrictivas de la propiedad intelectual amenazan permanentemente, nada, digamos, otras formas de vivir, otras formas de ser, y en particular la soberanía entendida como ejercicio pleno de la libertad, en este caso con respecto a lo que es la alimentación y demás. Y bueno, y después de eso nos enteramos que un grupo de chicos que trabajaban con software libre armaron un puesto de software libre en la Feria Agroecológica de Río Ceballos. Estuvimos charlando un rato con ellos y nos compartieron la experiencia, les pareció que estuvo re interesante y dijimos, bueno, podríamos hacerlo en Córdoba también. Así que este sábado a la mañana, sábado 7 a la mañana, vamos a estar con un puestito de Libre Base. Es más que nada una excusa. Para mí, vamos a ser honestos, pero los que van a escuchar este programa, para mí es una excusa el puesto. Es la excusa de poder compartir un rato y un par de mates con gente con la que podamos charlar cosas que sentimos como cosas comunes. Y de paso, si cae cañazo, si alguien tiene ganas de caerse y que le instalemos software libre, Linux en la computadora, o tiene alguna duda con respecto a qué tipo de programas puede usar o no, lo que sea, puede pasarse. Y también, si alguien tiene ganas de llevarse en un pendrive algunas películas, algunos libros, algunas canciones, músicas, y o demás. O dejarnos también, si alguien tiene ganas de venir a compartir y trae un pendrive con cosas que tiene ganas de compartir, bueno, venga y compartiremos. Ramiro, vos también tenés una gacetilla para pasar. Bueno, es sobre la presentación del libro de justamente el autor y director de esta obra que hablábamos recién, que es Jorge Villegas, que seguramente han visto algunas obras de él. Todos los años hace obras distintas. Y bueno, este es el segundo libro que trae algunos textos nuevos y es en el Teatro La Luna, la presentación en el patio de la biblioteca del Teatro La Luna. Esto este viernes que viene, viernes 6. Incompleto 2 se llama el libro. Bueno, ahí tenemos ya la agenda para los próximos días. Seguramente estas cosas vamos a estar compartiendo en la red que nos presta sus espacios en Facebook e Instagram, que es FreeSol Córdoba. Así que si nos quieren seguir ahí, vamos a estar compartiendo las novedades. ¿Algo más, Mati, o ya estamos despidiendo la tarde? Sí, digo, capaz que nosotros tengamos algo para contar después. La semana que viene tenemos un viajecito con Barbie, que en el que capaz que surjan algunas cosas interesantes. Así que le dejamos picando para que... Crónica para el próximo programa. Sí, de una. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por venir al programa y acompañarnos. Cada libro son es una fiesta, así que gracias por venir y contar y ambientar todo lo que fue la historia del libro son y lo que se viene para la próxima. Espero que lo hayas pasado lindo. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que nos veamos ahí el viernes y o 21. Y luego habrá alguna fiesta clandestina, pero tienen que estar en la feria para enterarse de eso. Sí, y bien, como bien clandestina. Sí. 20 y 21 de diciembre, de 16 horas a 23 horas en la Plaza de la Intendencia. Muchísimo. Toda la información en el Facebook de Libro Son. vamos despidiendo el programa. Salo, muchísimas gracias por acompañar hoy. Barbie, de nuevo un placer hacer este programa y otro montón de cosas juntas. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima.